es directamente dar un desarrollo histórico del combate del dogma católico con las herejías o los concilios de Oriente, pero el mismo tema lleva, y la misma presentación del catecismo también lo aconseja, que hayamos dedicado atención a estos importantísimos concilios de Éfeso, que definió la unidad de Cristo, o sea que el que nace de María es el Verbo eterno que se ha hecho carne. El concilio de Calcedonia, que definió que en esta unidad se daba la dualidad inseparada e inconfusa de las dos naturalezas, de manera que verdaderamente el Verbo se había hecho hombre y Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Y el quinto concilio, en que se reafirmó contra los malentendidos suscitados después de Calcedonia por las circunstancias históricas y políticas y las rivalidades de escuelas y de patriarcados, etc., se abusó del concilio de Calcedonia contra el de Éfeso. Yo, pues, he puesto el ejemplo histórico, como se abusó del concilio Vaticano II contra el concilio Vaticano I, por ejemplo. Y Pablo VI advertía, pocas semanas después del Concilio Vaticano II, que todo lo que en el Concilio Vaticano II no se trató, pero que había sido tratado en concilios anteriores, seguía todo vigente, y que nadie podía invocar el no haberse tratado en el Vaticano II, para decir, aquello ya no. O sea, el Vaticano I, Trento, Letrán IV, ¿verdad? Los siete concilios de Oriente. No, esto es una cosa falsa. La Iglesia, como decía Pío XII en la Humani Generis, el dogma católico y la doctrina católica ciertamente progresa en la Iglesia, pero con un progreso, un verdadero progreso, en que se va conociendo mejor y con mayor certeza la verdad, y así en el desarrollo dogmático, por ejemplo la definición de la Inmaculada Concepción es del siglo XIX y había sido discutida durante siglos entre grandes santos muy devotos de la Virgen y sólidos teólogos, con decir que no la admitía ni San Bernardo, ni San Buenaventura, ni Santo Tomás de Aquino, los tres doctores de la Iglesia, pues ya está todo dicho, ¿eh? Y no eran herejes, ni mucho menos eran enemigos del culto a María, ¿no? Pero no les salía todavía la conclusión esta, como después se vio que no era una conclusión teológica opinable, sino que era un desarrollo del mismo sentido de la fe. Esto desde 1854 quedó definida formalmente. O sea, la Iglesia va avanzando y se añade verdad sobre la verdad. No se niega la verdad ya definida, sino se añade verdad sobre verdad con mayor desarrollo. Por tanto, esta exposición mía, que dice que Calcedonia se abusó contra Éfeso y el quinto concilio fue algo así como si en un concilio futuro se dijese, si alguien entiende que el Vaticano II en tal texto, al no citar tal cosa, la ha derogado, está equivocado. Por tanto, hay que aceptar lo que dice el Vaticano I, lo que dice el Vaticano II y esto que ahora definimos nosotros, pues sería una cosa muy normal en la Iglesia. Y esto, después de explicárselo, encontré que está dicho relativamente a los concilios de Éfeso y Calcedonia y al quinto concilio, de los tres últimos que hemos estudiado aquí, en una encíclica de Pío XII del año 1951, en el quinto centenario del Concilio de Calcedonia. Dice el texto del Papa Pío XII: se equivocaban los nestorianos y los eutiquianos. Los nestorianos son los que condenó el Concilio de Éfeso y los eutiquianos son los que condenó el Concilio de Calcedonia. Y se equivocan algunos historiadores de hoy. Se equivocan algunos historiadores de hoy que dicen que el Concilio de Calcedonia modificó lo que se había definido en el Concilio de Éfeso. Ustedes, o sea, esto de que ahora hay una moda entre historiadores de la Iglesia y entre teólogos de invocar a Calcedonia contra Éfeso, lo denunciaba y lo corregía Pío XII del año 51. Se equivocan algunos historiadores de hoy que dicen que el Concilio de Calcedonia modificó lo que se había definido en el Concilio de Éfeso. Por el contrario, el uno completa al otro. Y la síntesis armónica, o sea, completa, pero en las opiniones de los hombres, incluso de aquel entonces, los adversarios de San Cirilo que invocaban a Calcedonia, etc. Ya les dije que Nestorio, fuese que lo creyese o que le resultó interesante políticamente fingirlo, quedó muy satisfecho del Concilio de Calcedonia, en el cual, por cierto, se dice que María es madre de Dios. Por tanto, según el Concilio de Calcedonia, Nestorio es hecho también. Pero él hizo ver que ya le parecía bien, porque dijo, este lenguaje ya me da, ya lo acepto. Hizo ver que en Calcedonia había triunfado lo que él decía. Como que dice, esto que ahora han definido, y el Papa León de Roma ha confirmado, esto es lo que decía yo cuando me excomulgaron aquellos fanáticos del Concilio de Éfeso. Esto es lo que decía Nestorio. Y los historiadores que ahora piensan como él, pues le reivindican, dicen que se le trató muy injustamente, que no lo entendieron, que él, en fin, que lo que él decía estaba muy bien, etc. Y contra ellos había hecho Pío XI, el año 31, una encíclica conmemorativa del Concilio de Éfeso, en que dice exactamente, yo me he inspirado mucho en ella, lo que yo les he dicho. Y Pío XII, 20 años después, decía, se equivocan los historiadores que dicen que el Concilio de Calcedonia modificó lo que había definido de Éfeso. Por el contrario, el uno completa al otro, y la síntesis armónica, no síntesis de contrarios, que las síntesis de contrarios nunca son armónicas, ¿eh? La síntesis dialéctica, ¿no? La tesis, antítesis y síntesis. Esto es el método del marxismo, ¿no? El método de la negación, donde la negación de la tesis hace poner en movimiento la realidad, etc. Sin la dialéctica de Hegel no habría habido revolución marxista, que es su base cultural. Y ha habido también teología dialéctica de Karl Barth y una serie de gente así. Pues la síntesis armónica quiere decir los aspectos complementarios en que se prestó atención en Éfeso y en que se prestó atención en Calcedonia. En Éfeso se prestó más atención a que en la encarnación Cristo continuaba siendo uno, que no hay otra persona, no es otro Jesús que el Verbo que se hace carne. Por tanto, el que nace de María es el mismo Verbo. La unidad. Y en Calcedonia se puso de manifiesto que sería equivocado deducir de aquí que la naturaleza humana de Cristo queda como absorbida o minimizada o anulada, porque al fin y al cabo donde está el Verbo de Dios, el hombre es como si no estuviera, diríamos, ¿eh? No sé si me explico, la naturaleza humana no cuenta y lo importante es que Cristo es Dios y que no tenemos por qué fijarnos en que es también hombre, lo cual es gravemente herético, porque si no nos tuviésemos que fijar que Cristo es verdaderamente hombre, tampoco sería nuestro Redentor, porque no habría padecido por nosotros, ni sería nuestro intercesor, ni sería el sacerdote, ni se habría cumplido la profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza. No sería el Salvador, el hijo de Abraham, el hijo de David. Y claro, es muy importante atender que realmente el Verbo se hizo hombre, lo cual exige atender a que en Cristo hay dos naturalezas: la divina, que eternamente la tiene, nacido del Padre antes que todos los siglos, y la humana, que la tiene desde que, por obra del Espíritu Santo, se forma su cuerpo animado con alma racional humana como la nuestra en el seno de María, y nace y muere en la cruz. Y esto es lo que insistió Calcedonia. Y armonizar, explicar, síntesis, que no es una palabra de filosofía moderna hegeliana, es una palabra patrística. Enosis caza síntesis, decían los santos padres. Unidad según composición, se pone junto lo humano con lo divino. Síntesis. La síntesis armónica del dogma fundamental cristológico se muestra definitiva en el segundo concilio de Constantinopla, quinto ecuménico, que es el que yo expliqué en la clase anterior, y en el sexto ecuménico, del que vamos a hablar hoy también, años 553 y 681. Por tanto, tenemos que seguir atendiendo el puesto de título: todo lo que es humano lo hace suyo el Dios hombre. Es un texto de la polémica que se da entre el tiempo posterior a Calcedonia, entre los orientales que quieren resistir la doctrina de San León y de Calcedonia para ver si se pueden unir de nuevo a Constantinopla los monofisitas de Egipto. Y el Papa Gelasio I tiene un texto que voy a leer después en que se dice esto. Por tanto, atendamos, que esto nos importa siempre a nosotros para conocer a Cristo y para orar a Cristo y para tomarlo como modelo de nuestra vida y confiar en Él como nuestro Redentor. Tenemos siempre que atender a esto. La tentación diabólica pues toma muchos caminos, y cuando ve que por un camino no funciona, toma el otro. A una persona mundana, humanista, en el mal sentido de la palabra, enorgullecido de la cultura humana, optimista sobre la libertad del hombre y la capacidad del hombre de autorrealizarse y llegar a madurez y perfección por sus propias fuerzas, la tentación diabólica le hará ignorar la divinidad de Cristo y subrayará, como se está haciendo ahora, lo veremos en las clases próximas, y subrayar que en la encarnación la naturaleza humana individual de Cristo permanece autónoma frente al Verbo, y que Cristo tiene una voluntad que funciona por su cuenta y tiene una conciencia autónoma humana, distinta de la conciencia divina, etc. Son los errores de la autonomía del yo humano, que fue la gran tarea del gran teólogo catalán carmelitano Bartolomé María Xiberta, cuya causa de beatificación está introducida, y que es uno de los mayores teólogos del siglo XX. Se pasó la vida combatiendo estos autonomistas de lo humano. Este autonomismo de lo humano en Cristo es una proyección en la cristología de pensar que en el fondo el hombre se salva por sí mismo. Por tanto, si Cristo es nuestro Salvador, es en cuanto hombre y su humanidad obra por su propia cuenta, como quien dice, ¿no? Es una tentación gravísima. Pero otras personas muy teocéntricas, que quieren ser muy fieles a Dios y devotos, diríamos, entregados al servicio de Dios, el demonio también encuentra la manera de tentarlas, no la experiencia histórica lo prueba. Y les tienta diciendo, por ejemplo, que no hay que atender a lo humano en Cristo, que es mejor considerarle siempre como Dios, que no hay que atender a lo corpóreo, porque esto es demasiado sensible. Santa Teresa de Jesús explica que un tiempo, engañada por algunos autores, creía que en la oración, en la vida contemplativa, no había que atender a Cristo en cuanto hombre, ¿recuerdan? No había que atender a Cristo en cuanto hombre, había que pensar siempre que era el Hijo de Dios y no fijarnos tanto en su humanidad. Y después le dice, hijas, fijaos, advertid en esto. Después se dio cuenta que era un gravísimo error de una tentación tremenda. Porque claro, si solo nos fijamos en la divinidad, claro que si Cristo no fuese Dios, el milagro eucarístico no tendría sentido. Pero si no se hubiese encarnado, tampoco tendría sentido. Porque nadie ha dicho nunca que el pan y el vino eucarísticos, allí está el verbo eterno. No se dice así. Se dice que está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Está el verbo encarnado. Sin encarnación no habría eucaristía. Está clarísimo, ¿no? Sin encarnación no habría iglesia. Porque si no hay que atender a la humanidad de Cristo, habría que prescindir de la realidad de lo que llaman algunos modernistas, en una palabra que se ha puesto demasiado de moda, el Jesús histórico. Y claro, si no se puede atender al Jesús histórico, tampoco se puede atender a que en un momento dado le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la no atención a la humanidad de Cristo derriba de raíz nada menos que el carácter visible y de la Iglesia y su carácter jerárquico y la sucesión apostólica. ¿Me explico, verdad? Tengan en cuenta una cosa. ¿Saben lo que es un obispo? Es un señor que le han consagrado con un grado de sacerdocio que le hace sucesor de los apóstoles, alguien que le ha puesto las manos en la cabeza y que a él, por esto puede hacerlo, se lo pusieron en su día cuando le hicieron obispo a él y a este otro y otro y otro y otro, y así hasta Pedro, Pablo y Andrés y Juan. Hay un contacto físico directo, la Iglesia, cuerpo de Cristo, tiene una conexión palpable con Cristo en cuanto hombre, ¿comprenden? Si negamos la humanidad de Cristo, desaparece el orden sacerdotal, desaparece la jerarquía eclesiástica, desaparece toda la historicidad de los evangelios. De modo que el demonio, Santa Teresa lo explica, puede tentar diciendo, no te fijes tanto en la humanidad. ¿Cómo que no te vas a fijar en la humanidad? Entonces no podríamos ser devotos del corazón de Jesús, ni podríamos invocar el nombre de Jesús, ni la sangre de Cristo, ni hacer el Vía Crucis, ¿no? Ni tendríamos que hacer ningún recuerdo del nacimiento en Belén en esos días de Navidad. ¿Me explico? El progreso en la vida espiritual de la Iglesia Católica ha consistido en que sin olvidar nunca, sino cada vez penetrando más a fondo en la divinidad de Jesucristo, se le ha conocido cada vez más en lo que manifestó en carne. A partir de San Bernardo y de San Francisco de Asís se atiende más a que Cristo es hombre que antes, diríamos, y se fija intuitivamente, por eso se le ve nacer en Belén y se le ve, sin San Francisco de Asís, en la iglesia no tendríamos el Vía Crucis, no tendríamos el Belén, no tendríamos la devoción a María, la Virgen Dolorosa. ¿Me explico todo eso? ¿Me entienden? ¿Eh? Sí, sí. De modo que hay que atender a la humanidad de Cristo. Bien. Pues en este juego del demonio de tentar unas veces insistiendo, negando lo divino o alterando, quedando que quede relegado y fijarse en lo humano. Y otras veces fijarse en lo divino y recomendar no atender a la carne de Cristo, ¿no? Pues pasó esto en aquellos siglos. Y surgieron varias herejías que en este guión de hoy les menciono, otra vez unitaristas, otra vez minimizadoras de lo humano en Cristo, que absorbían lo humano en lo divino. Son el monoenergismo, que quiere decir unidad de operación. Solo hay operaciones divinas en Cristo, no hay operaciones humanas, no hay actividades humanas, ¿eh? Las actividades humanas están absorbidas en la acción del verbo. El monotelismo, telos es voluntad en griego, no hay voluntad humana en Cristo, ¿eh? Porque en él está Cristo, es el verbo, y por tanto está, su voluntad humana está absorbida en la voluntad divina, y Cristo no quiere como hombre nada. No tiene voluntad propiamente. Y el aftartodocetismo, que quiere decir que es aparente el sufrimiento de Cristo. Claro, si Cristo es Dios y lo humano queda absorbido en Cristo, la humanidad de Cristo algo más será como un bienaventurado en el cielo, ¿no? Después de resucitado. Entonces, Cristo, cuando le coronaron de espinas y salió sangre, o cuando le azotaron, o cuando le clavaron en cruz, pues, por amor a nosotros y para traer nuestro amor, diríamos, quiso que pareciese que estaba sufriendo como si fuese un hombre cualquiera. Pero en realidad no podía ser que sufriese porque era el Hijo de Dios. Y su voluntad, su alma estaba en presencia de Dios y ya sabía cómo acabaría todo, porque era consciente, por tanto no sufría. Entonces el huerto de Getsemaní sería una comedia, ¿me explico? El pedir que le hiciesen compañía a los apóstoles y todo. Bien, pues estas tres herejías hay que tenerlas en cuenta porque son importantes en la historia de la Iglesia. No se llevaron naciones enteras, sino que corroyeron durante tiempo y reiteradamente vuelven a salir cosas así en la Iglesia, sobre todo en Oriente. Contra el monoenergismo, que negaba la dualidad de operaciones divinas y humanas, que en la unidad el único sujeto verbo, pues absorbía en la operación humana. Un concilio de 649 que convocó el Papa San Martín I, que por cierto después murió mártir, el emperador de Constantinopla, que favorecía la herejía, le cogió, se lo llevó al Mar Negro y lo desterró allí, y murió junto allí, como quien dice, en el norte de Turquía, ¿verdad? Desterrado, murió martirizado por la tortura y todo eso. En este concilio de Letrán del año 649 leemos en canon 15, tienen aquí las fechas, los números que indican el Denzinger, Schensmetzer y el magisterio de la Iglesia, magisterio de la Iglesia en castellano, esto editado por Herder, ¿no? Si alguno, siguiendo los criminales herejes, toma en su ignorancia por una sola operación, la operación que llaman divino-humano, teándrica, dicen los griegos, y no confiesa, conforme a los santos padres, que es una doble operación, es decir, divina y humana, o sostiene que la nueva expresión que se ha introducido con la palabra teándrica significa una sola operación y no una unión maravillosa y gloriosa de una y otra, de la operación divina y de la operación humana, sea anatema, ¿no? Es una condenación muy clara del monoenergismo. Se ratificó la condenación en el concilio del año 681. La segunda, el sexto ecuménico. La herejía del monotelismo quería evitar poner en Jesucristo dos voluntades. Decían, si ponemos en Cristo una voluntad humana, esto ya lo había pensado Apolinar, que por eso negó el alma humana y se quedó tan tranquilo. Negó el alma humana, de modo que el verbo se unía al cuerpo. Lo que hace en nosotros el alma, que nos hace ser hombres, en Cristo lo hacía el mismo verbo eterno. Por tanto, no había alma humana, sino verbo unido a la carne, hecho carne. Y así no había entendimiento humano, y no tenía Cristo peligro de errar, ni había, por tanto, voluntad humana, y no había en Cristo peligro de pecar. Es un argumento muy equivocado que define la naturaleza del entendimiento por su deficiencia, capacidad de errar. Como si se fuese más perfectamente intelectual si uno puede equivocarse que si no se puede equivocar, lo cual lo piensa mucha gente. El poderse equivocar es porque no entendemos, diríamos, o sea, porque nuestro entendimiento no lo hacemos funcionar adecuadamente, ¿no? El equivocarse es no entender, no es una capacidad del entendimiento. No se puede definir qué es el entendimiento. Es la capacidad del hombre para conocer la verdad o conocer el error. No, esto no es una definición del entendimiento. La definición del entendimiento es la capacidad para conocer la realidad, que es la verdad. Si como que el hombre además tiene la inclinación al pecado y se precipita y tiene amor propio y vanidad, y etc., pues puede que crea que está entendiendo y lo entiende mal, toma el rábano por las hojas, como decimos, entonces no entiende. Pero no se puede decir conocer el error. El no conocer bien, perfectamente la realidad es errar, ¿no? Pero esto no define el entendimiento. Negar en Dios el alma para negarle la capacidad de errar es una tontería, pero la hicieron. Y por tanto, negándole también el alma, no había voluntad humana y así Cristo no había pecabilidad en él. Como si la voluntad se definiese por la capacidad de pecar. La voluntad se define como la capacidad de querer. De querer cosas deseables y la natural inclinación de la voluntad tiende a las perfecciones de las cosas, a nuestra propia perfección y al bien. Claro que el hombre es deficiente y puede precipitarse y puede hacer actos desviados de recta elección y por sobre todo por el desorden que trajo el pecado original puede dejarse arrastrar por soberbia, egoísmo, pasiones, etc. y puede elegir mal. Pero si el mal es privativo, es desorden, y Cristo, no siendo pecador, no habiendo heredado el pecado original, porque en eso es en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, como dice Calcedonia. Pero el pecado no forma parte de la naturaleza humana, sino de su defectibilidad. Y Cristo tiene voluntad libre, pero no peca. Y tiene pecabilidad, ni inclinación al pecado. Entonces, para quitar en Cristo la voluntad de pecar, negaban la voluntad humana. El concilio de 681 definió: profesamos que en Cristo hay dos voluntades y dos operaciones. Dos voluntades, no contrarias. Líbrenos Dios. Sino que su voluntad humana sigue fielmente a su voluntad divina y omnipotente, sin oponérsele ni combatirla, antes bien enteramente sometida a ella. Así como su carne es la carne de Dios Verbo, una carne con lenguaje bíblico quiere decir la naturaleza humana, ¿eh? La naturaleza humana, el linaje de los hombres, ¿eh? Es el linaje de la carne. Así como su carne, su naturaleza humana, es naturaleza humana de Dios Verbo, así su natural voluntad, la voluntad que emana naturalmente de un alma intelectual de naturaleza humana, la voluntad natural de su carne, o sea, su voluntad humana, se dice que y es voluntad de Dios Verbo, es propia de Dios Verbo. Como él mismo dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. Y cuando dice mi voluntad, eres el mismo Cristo que llama a Dios Padre, su Padre, y dice que le ha enviado al mundo. Y dice, yo he venido para hacer la voluntad del Padre que me ha enviado, no para hacer mi voluntad. Llama suya a la voluntad de la carne, o sea, de la naturaleza humana, puesto que la carne es también suya, la naturaleza humana de que se forma en el seno de María por obra del Espíritu Santo, es la naturaleza humana del Verbo Eterno de Dios, tal como suena. Su voluntad no quedó suprimida por estar divinizada, como dice Gregorio el teólogo. Gregorio el teólogo es San Gregorio Nacianceno, los grandes padres griegos, doctor de la Iglesia. Desde el siglo XVI fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa San Pío V. Porque el querer del Salvador, no es opuesto a Dios, como quiera que todo en él está divinizado. O sea, dos voluntades, dos inclinaciones apetitivas, una infinita y divina, común con el Padre y el Espíritu Santo, y otra humana, que sigue a su entendimiento humano, pero que está penetrado por la gracia de Dios y una visión beatífica, y es una voluntad humana del Verbo. Otro día hablaremos del misterio de las palabras del Señor en Getsemaní. No se haga, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? En donde parece que en qué sentido él hubiese querido una cosa que no es la que quería Dios, pero él, que en su oración dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Trataremos de una, en la última conferencia que daré, hablaremos del Dios nos ha amado con corazón humano, dice el Vaticano II. Es decir, fundaremos en esta doctrina dogmática que estoy exponiendo el sentido de la devoción al corazón de Jesús, tal como está expuesto en los documentos pontificios, en la liturgia. El designio divino que llamaban la oikonomía los padres griegos, la dispensación, la administración de la misericordia de Dios, se realizó asumiendo en la encarnación la naturaleza humana, para que redimiese con su muerte redentora la naturaleza humana. Decía San Dámaso contra Apolinar de la Odisea, si no hubiese asumido todo lo humano, es porque no hubiese venido a salvar todo lo humano. Lo que no es asumido no es redimido, porque Cristo vino a salvar lo que había perecido, se hizo totalmente y del todo hombre. Y decía en una época anterior, en un cisma que cité a Casiano, que es dura de 35 años a fines del siglo IV, al quinto y principios del siglo VI, entre Constantinopla y Roma, un papa, Gelasio I, tiene un texto que está en en el Magisterio de la Iglesia número 168 y en el Denzinger Schenmenser 355, que dice: todo lo que es humano lo hace suyo el Dios hombre, y todo lo que es divino lo tiene el hombre Dios. El hombre Dios y el Dios hombre es la misma persona, mismo sujeto. Pero una vez le llama el Dios hombre, ha hecho suyo todo lo que es humano. El hombre Dios, Jesús de Nazaret, el hijo de María, que es la madre de Dios porque es Dios, tiene todo lo que es divino. Todo lo humano, sin el pecado, ni la inclinación al pecado, que no forma parte de la naturaleza humana, sino que es privación y desorden de su perfección propia, lo tiene el Dios hombre. Notemos bien, pero sí tiene todas aquellas consecuencias en la naturaleza humana que han venido del pecado original, que no son culpables en que las tengamos nosotros, y ni son inclinaciones o mal. Tiene capacidad de sufrir, tiene capacidad de cansarse, tiene mortalidad. Todo esto lo tiene el Dios hombre. El Dios hombre se hizo capaz de llorar, capaz de cansarse, capaz de morir, capaz de sufrir. Es aquello que San Juan de la Cruz: el llanto del hombre en Dios, el llanto del hombre en Dios. Esto está dicho en verso, en romance, es exactamente lo mismo que decía el Papa Gelasio en 492: el llanto del hombre en Dios. Ahora bien, el libre albedrío consiste en la facultad de obrar por personal iniciativa, no por necesidad de naturaleza, ni por violencia ni coacción. Santo Tomás de Aquino, que tiene un tratado cristológico admirable, según la tradición, Cristo le dijo: bien has escrito de mí, Tomás, ben scripsisti de me, Toma. Está presentado en sus cuadros, es un tema clásico de la iconografía. Ben scripsisti de me, Toma. Ciertamente en la Suma Teológica, en la tercera parte, las cuestiones sobre Cristo son todavía hoy, en el siglo XX, lo mejor. Siempre hay que volver sobre ellas. Son espléndidas. Y plantea todas las cuestiones, dialoga con todas las herejías de los primeros siglos y se apoya en todas las autoridades conciliares y de papas y de santos padres anteriores. Y defiende naturalmente que en Cristo hay voluntad humana dotada de libre albedrío humano, con capacidad de elegir, como nosotros. Objeción. Entonces tendríamos que reconocer que Cristo podría pecar, porque si es capaz de elegir, podría elegir bien, podría elegir mal. Respuesta, me pone ya las objeciones para aclarar la cosa. Elegir mal no forma parte de la perfección, que es el libre albedrío, sino de su deficiencia. En Cristo no hay ninguna deficiencia en su naturaleza humana, ni en lo natural ni en lo voluntario. Y por tanto, Cristo no elige pecaminosamente, y sería imposible que eligiese pecaminosamente. Pero tiene libre albedrío, puede elegir una cosa u otra, y hemos de agradecerle que eligiese las que más nos podrían a nosotros dar ejemplo, es decir, las más difíciles, las más dolorosas. Cristo nos podría haber redimido sin morir en cruz. Bastaba una oración suya al Padre, tenía mérito infinito. Pero nos quiso mostrar su amor con el sufrimiento, y la humillación. Y esto lo eligió libremente y no es pecaminoso elegir esto. Y Cristo en su voluntad humana tomaba decisiones libres. Y como su voluntad humana era la voluntad del Verbo, se dirigía al Padre como a su Padre y le pedía una cosa que él había decidido, por ejemplo, hacer, porque se lo pidió María en el milagro de Caná. El milagro de Caná lo eligió Cristo a hacer el milagro para complacer a su madre. Y Dios dispuso que pasase esto, porque Cristo le acababa de decir que no tenía que ver con ella ni con él, aquella cuestión del agua y del vino, y que no había llegado su hora, no estaba en el plan primero de Dios, ni era el plan de Jesús el hacer un milagro aquel día, pero se lo hizo hacer María, hijos, y Jesús eligió hacer caso de su madre, que propiamente no se lo sugirió, y después no le mandó nada, mandó a los criados que hiciesen lo que Jesús dijera, y así le metió en un compromiso, y entonces eligió hacer quedar bien a su madre, y de paso hacer el primer milagro, con lo cual sus apóstoles creyeron en él. Aquí tienen ustedes una cosa en la vida de Cristo en que se ve cómo elige un poco repentinamente, incluso elige. Y entonces Santo Tomás dice lo siguiente, les voy a dar una sorpresa. Cuando yo lo leí hace unos meses, tuve una sorpresa muy grande. Y cada vez que lo explico a alguien, dice, no lo había pensado nunca. Y no hemos pensado nunca. Y no nos lo hemos oído decir nunca esto. Y es evidente. Si lo pensamos bien, claro está. Nos lo han dicho de muchas maneras sin decirlo así. Dice Santo Tomás, contestando la objeción, que si tiene libre albedrío podría pecar, dice, a Cristo pertenece elegir, por su libre albedrío, que está confirmado en el bien, así como pertenece elegir, con libre albedrío confirmado en el bien, a los bienaventurados. O sea que todos los que ustedes piensen que están en el cielo, no los piensen como diciendo, estos ya les pasó el tiempo de merecer, y allí ya están viendo a Dios cara a cara, son felices eternamente, ya no toman iniciativas ni eligen nada libremente. Pues los en el cielo, la gente toma iniciativas y hacen, diríamos, entre comillas, lo que les da la gana, que siempre es muy bueno lo que les da la gana. No sé si me explico. Y si no fuese así, sería una comedia pedir la intercesión de los santos. Porque nosotros, sabiendo que los ángeles les hacen conocer nuestros deseos, pues vocalmente, porque no, nuestra voz no llegaría al cielo así de distancia, pero vocalmente, para hacerlo con nuestro cuerpo, o mentalmente, decimos, San Antonio, haz que mi hija encuentre novio, por ejemplo, no sé, lo que sea, ¿verdad? Y tantas cosas hemos pedido, ¿no? O la gente, claro, pues... Y entonces los santos se lo dicen a San Antonio toma medidas y escoge a ver quién le iría bien, a ver si consigo que da cosa. Y toman iniciativas. Y esto lo dice la Suma Teológica. Y hace entender la manera de hablar de Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, que le decían, cuando en el cielo se acordará de nosotros, de nosotras, dice, no, bajaré. Bajaré porque estará pendiente de lo que ocurra en la comunidad de las Carmelitas y en la Orden del Carmelo y en la Iglesia y en los sacerdotes misioneros, y bajaré. Pasaré mi cielo haciendo bien en la tierra. ¿Cuántas iniciativas ha tomado esta mujer? Teresa de Lisieux, ¿cuántas iniciativas toma? ¿Cuántas iniciativas toma? Libremente. Liberadamente. ¿Cuántas iniciativas son? Los bienaventurados, con un libre albedrío confirmado en el bien, deciden cosas, quieren cosas, se las piden a Dios, envían a los ángeles a intervenir en nuestra vida, etc. Y los ángeles también son libres. Claro que si Dios les manda una cosa, están confirmados en el bien, le obedecen. Pero si a ellos les sugiere una cosa, la plegaria de un fiel, un alma que acaba de llegar del purgatorio y le dice, mira, allí he estado mucho tiempo en purgatorio, realmente me lo merecía, pero mis parientes, a ver si les envías inspiraciones, los ángeles de la guarda, que no sean tan tontos como yo, y hay una cantidad de cosas en la... Juan 23 hablaba de que es el designio del Papa y oficial de la Iglesia, que el Concilio Vaticano II tenía que inaugurar una época en que hubiese una mayor comunicación entre la Iglesia de la Tierra y la Iglesia del Cielo. Nuestro discurso de inauguración del Concilio, ya ven ustedes cuánto de formación se hace sobre el Concilio Vaticano II, porque después del Concilio Vaticano II ha habido teólogos que han negado la existencia de los ángeles y cosas de esas, que es una cosa que está en el catecismo reafirmada otra vez como perteneciente a la fe, que existen ángeles personales, ¿no?, que intervienen en la vida de los hombres, nos dan inspiraciones, nos defienden de las tentaciones de los demonios, que existen ángeles caídos que nos tientan y buscan nuestro mal. Todo eso pertenece a la fe católica. Y el Concilio Vaticano II tenía que inaugurar y misteriosamente, seguramente, está inaugurada ya esta época. Una mayor comunicación de la Iglesia del Cielo y la Iglesia de la Tierra. Tiene que pensar la Iglesia del Cielo como una iglesia de gente libre, que toma iniciativas, que decide, y por tanto se mete con nosotros para bien. El Catecismo de la Iglesia Católica dice esto: en la unión misteriosa de la Encarnación, la naturaleza humana fue asumida, no absorbida. Esto es el Vaticano II. Por esto la Iglesia ha confesado a lo largo de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo. Pero al mismo tiempo ha tenido que recordar reiteradamente, y esto es la cosa que importa decirla mucho, y el día siguiente trataremos de las tendencias que han olvidado esto. Hay que recordar, la Iglesia ha tenido que recordar, que la naturaleza humana de Cristo pertenece como propia a la persona divina del Hijo de Dios que la asumió. Todo lo que Cristo es y hace en esta naturaleza humana proviene de uno de la Trinidad, como explicamos otro día. Por tanto, el Hijo de Dios comunica a su humanidad su propia manera de existir personal en la Trinidad. Por eso no se puede decir, puesto que en cuanto hombre será hijo adoptivo del Padre, no, en cuanto hombre es el Hijo de Dios, que es hecho hombre. No hay dos filiaciones. Cristo es Hijo eterno de Dios, que en el tiempo se ha hecho Hijo del hombre, descendiente de los patriarcas, Hijo de David, Hijo de Abraham. Pero es María, es Madre de Dios, del Hijo de Dios. Así, tanto en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. Este texto del Catecismo 470 viene a ser la reafirmación explícita de todo aquello por lo que estuvo trabajando toda su vida el teólogo Schiberta, que les he citado antes, frente a las tendencias que separaban lo humano de lo divino. Hablaban de un yo de Jesucristo que no tenía conciencia de ser el Hijo de Dios, si acaso lo sabía por revelación, de una autonomía del yo humano, etcétera, etcétera. De que si no hubiese intervenido la providencia de Dios, la unión hipostática no hacía imposible que Cristo fuese pecador. Esto se ha dicho por teólogos, algunos de los cuales cuando todavía había el índice de libros prohibidos, les pusieron el libro en el índice, y otros de los cuales andan por el mundo explicando esto en las cátedras de teología, en seminarios y facultades eclesiásticas. En Oriente también se dio, ya lo he mencionado y volveremos sobre ello, la tendencia a negar el sufrimiento. El sufrimiento era aparente, era incompatible con la posesión por el Verbo Divino de su propia carne. Esta doctrina reduce a apariencia la pasión del Señor y negaba también, por tanto, hubiera negado la realidad de la redención y toda la verdad de las narraciones evangélicas. En un momento dado, el emperador Justiniano, que otras veces tenía más aciertos, la apoyó. Un edicto imperial apoyó el estar todo ascetismo para salvar el honor del Verbo encarnado. Los santos padres que la combatieron afirmaban que para redimirnos el Verbo, dicen así, permitió que su carne verdaderamente sufriese, lo cual suponían que, si no hubiera sido el designio redentor y la permisión divina, ciertamente la naturaleza humana asumida por el Verbo, le hubiese sido con natural un estado como de Cristo glorioso, no sé si me explico, ¿eh? Cristo voluntariamente estos defectos no pecaminosos, pero deficiencias humanas, enfermedad, fatiga, muerte, sufrimiento, llanto, estas cosas Cristo las tuvo, porque el Verbo había venido para salvarnos y por tanto hubiera podido con naturalmente por la unión hipostática dar a su cuerpo un estado pues como el de Adán antes de la caída o el de Cristo después de resucitado, ¿eh? Pero entonces no se hubiera obrado la encarnación en la forma que fue el designio del Padre Celestial y permitió que su cuerpo fuese pasible de hecho y sufriese de hecho. San Ignacio de Loyola en los ejercicios dice en la tercera semana considerar cómo la divinidad se esconde y deja padecer a la sacratísima humanidad tan cruelísimamente. Y cuando San Ignacio escribió esto era rudo y sin letras, ¿eh? Y no tenía más formación que la catequística y la predicación popular y la ilustración junto al río Carbonell, ¿eh? Porque el lenguaje de San Ignacio coincide, sin tecnicismos, pero en la idea, coincide con los santos padres adversarios del aftartodocetismo, San Máximo el Confesor y San Sofronio, que para que no le pudiesen decir los herejes que hacían una naturaleza humana separada del Verbo y reducida, diríamos, a no estar divinizada por unión hipostática, decían que Cristo realmente padeció porque el Verbo para nuestra redención permitía que su carne sufriese. Esto es lo que dice San Máximo el Confesor y San Sofronio en la querella contra el aftartodocetismo. Y lo mismo dice el, diríamos, entre comillas, ignorante de la teología, Ignacio de Loyola, al escribir los ejercicios. Cosa admirable, admirable milagro del carisma de San Ignacio de Loyola, verdaderamente digno de ser declarado doctor de la Iglesia, como otro día comentaremos. Hasta el día próximo, que hablaremos de las tendencias de la autonomía de lo humano. Estudiaremos en la polémica de Siberta con los adversarios de la unidad, nuestro siglo.